track. Oh, like it, I do it like a track. With me. Oh, like it, I do it like a track. One more time. Oh, like it, I do it like a track. Once again. Oh, like it, I do it like a track. Just you. Que hacemos el Imagine. Imagine 98.10. Imagine FM. Último programa del año, último Exacto. programa de esta temporada de Buenos Muchachos. Sábado 19 de diciembre del 2009. Yo sigo con mi voz media ronca. No, pero media... estás mucho mejor. Sí, sí, sí. Y estás más feliz. Obvio. Pero después no te voy a preguntar por qué, no me interesa, en lo más mínimo. Lo único que voy a decir, que una vez más, soy un visionario. La verdad, ¿por qué? Entre yo y Nostradamus. ¿Qué pasó? Yo era casi con los números opuestos, ¿no? ¿Qué dije yo hace siete? Sí, es verdad, Pero no importa, vamos a estar hablando. Con tu pronóstico y igual era. Gracias a Dios. Era un pronóstico más sí, probable, como ¿no? que estábamos todos seguros de eso, pero igual no podíamos decirlo. Pero todos tenían un cagazo padre. Pero bueno, yo lo único que quiero decir antes de arrancar. Dale. Es lo siguiente. Dale. ¿Cuánto sale si lo? Nada más. Seguimos con Buenos Muchachos, poquito, ahora sí. Poquito. Arranque de este último programa del año. Sí. Y también programa previo a Navidad, ¿no? O sea, claro. Último programa previo a Navidad. El jueves que viene. Previo año nuevo, ¿no? En realidad, porque si hubiese un programa más el sábado que viene, ese sería el previo a año nuevo. Le damos las líneas para comunicarse. Pueden llamarnos al 4214-2834. También puede mandarnos un SMS al 55888 con la palabra Clave Imagine y luego el mensaje que nos quiera mandar. Y como siempre está nuestro sitio web, nuestro blog, bmrockradio.blogspot.com. De larga M de buenos muchachos. A vos te sale mejor que a mí cuando lo decís. Gracias. Lo decís muy lento y entonces pausado. Sí, bueno, una dirección rara. El siempre tema... ando tranquilo. Tengo una duda. Dale. Este. No me digas lo que viene atrás, por lo general, porque no da. Este, pero no, digo, tengo una duda. Hoy sorteamos discos, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Hoy también con la elección del disco del año. Exactamente. Donde están ternados el Alice in Chains. ¿Qué se llama? Black Gives Way to Blues. Uh-huh. Luego Green Day con 21st Century Breakdown. Uh-huh. Y finalmente Muse con The Resistance, el lindo elegido por mí. Lindos discos. Lindos discos. Sí, sí, sí, sí, sí. Lindos disquitos. Tres discos, tres grandes discos en realidad. Exacto. Este. Que se ternan. Dijiste el elegido por mí, en realidad los tres los elegimos los dos. No, obviamente, obviamente. Porque queda como que yo elegí dos y vos elegiste uno, en realidad los tres fueron elegidos por dos, así que... Los tres, lo acordamos el programa pasado y salieron... Bueno, la forma de concursar en lo que va a dar el programa, vamos a sortearlo solamente en el último bloque, va a ser vía SMS o vía teléfono, dejando su nombre y apellido, ¿verdad? Exacto. Y algún mail, no sé, después veremos cómo hacemos para comunicarnos y... Bueno, los discos que regalamos en realidad son tres también, no son estos tres, pero son tres discos muy buenos. Por un lado, el último de Dave Matthews Band, esta banda canadiense, con su disco que se llama Big Whiskey and the Grubber's King. Un disco de rock alternativo, de rock bien canadiense, de rock pecho frío, dirían por ahí. Sí, sí, pero sí. Agradable y lindo y escuchable recontra disfrutable para un viaje en ruta, ¿no? Para un road trip. Sí. Y por otro lado, Rush. Sí, esta banda progresiva. Que también es canadiense. También canadiense. Estamos con los canadienses pecho frío pleno. Sí, sí, sí, sí, sí. Que su disco, no me acuerdo cómo se llama, pero es un grandes éxitos. Es el último que salió, también este año. Y por último, un disco de... estos discos, como a ver cómo decirlo. ¿Te acuerdas el Headbangers Ball de MTV? Claro, los compilados. Un compilado, sí. Los compilados. Simplemente quería buscar otra palabra que hay por ahí dando vuelta, pero no se me ocurría cuál era. Recopilación de temas distintos. Sí, es otra en realidad, pero bueno, en algún momento el programa. Varios artistas. Various Artists. Various Artists. VA. Ok, sí, en realidad es un disco de varios artistas nuevos, o contemporáneos, si se quiere, de esta última década. Con temas raros, covers y versiones raras de temas que no hayan tocado en discos de estudio. Claro. También está muy bueno, está muy bueno ese disco. Así que bueno, son tres discos para como regalo de fin de año. Obvio. Para quien se anime a contestar la pregunta de cuál es el disco del año. En realidad elegirlo, el más votado lo estaremos diciendo en este programa. Sortearemos entre todos los que voten por alguno de estos tres discos. Uh-huh. Y bueno, el ganador se llevará los tres discos. Haremos alguna... Buscaremos alguna forma de entregárselos. No, sí, sí, siempre. ¿Alguna novedad esta semana? Sí. Ah, te voy a contar algo. Vos estás ya prácticamente recibido, en realidad. Sí, sí. Estás sí. recibido, sino lo único que te falta es la tesis. Para... Que es una piedrita. Es una piedrita. Camino, pero bueno. Es una, digamos, es una piedrita grandota, pero... Sí, sí. Pero bueno, digamos que la parte... más tediosa, claro, te la sacaste encima. De encima. Exámenes, todas esas cosas. Exactamente. Bueno, yo estoy en el mismo camino, no estoy tan cerca como vos, por supuesto, pero bueno, no, tampoco estoy tan lejos. Digamos que queda poquito tiempo. Estoy ya cursando las últimas materias. A vos te haber pasado sí, en tus épocas de rendir finales, que hasta hace muy poco las tenías. Uh-huh. No sé si te pasó alguna vez lo siguiente. Ver, venís con un periodo de que rendís seguido, ¿viste? Cada unos pocos días tenés un final nuevo y querés sacarte de encima varios. Bueno, a mí me estaba pasando eso, de cada más o menos 2-3 días tenía un final. Cuestión que llega el último. Y una cosa es el último de julio, ¿no? Junio-julio. Digo, ¿no? Junio-julio, sí. Que es como que está en el mitad de año y bueno, lo vas a dar, no te digo con ganas porque también es como el último, es como que te lo querés sacar de encima ya. Sí, pero es como que sabes. Claro, te queda toda esa mitad del año, ese segundo semestre. El tema es cuando es el último del año, el último de diciembre. Es como que ya no querés saber más nada en serio. Ya decís, no, que pase la fecha. Exactamente. Más cuando quiero, yo deseaba estar en el momento de salir del examen. Totalmente. Es el momento más anhelado de la semana. Sí, pues lejos. No querés perder tiempo después para. Más vivir, cuando, ¿no? Claro, más cuando la fecha está cerca del 24, ¿viste? Que no sé por qué, es psicológico completamente. Bueno, cuestión es que yo venía en racha. Todo lo que digamos, los finales que me había anotado para rendir, los venía rindiendo bien, con bastante buenas notas. Por lo tanto, estaba como cebado para seguir en ese camino, ¿no? Para seguir en esa racha. El tema es que, bueno, justo la última materia, la última fecha, la materia, una de las más difíciles de la que tenía para rendir. Tuve muy pocos días para prepararla. Más o menos yo ya la había preparado para otra... Para otra vez que no me había presentado. Uh-huh. Entonces, digamos que no tenía que hacer un repaso general, pero bueno, tipo ahondar en ciertos temas. Bueno, cuestión que me puse a repasar en estos días que tuve, y ayer a la noche me quedaba todavía por ver, no sé, como decirte, la mitad de la materia. Para todo esto eran las 11 de la noche, por ponerte un ejemplo. Entro a mirar la materia, a leerla, más o menos las tenía, las cosas que estaba leyendo. Se hacen las 3 de la mañana, tengo un problema, digamos un problema, algo que me saca la cabeza de foco en el estudio, pero logro volver, ¿no? Ponele a la 1 y media, tipo, como tengo un tema, como que me saca de foco y digo, listo, no voy a poder estudiar. A las 2 vuelvo, media hora fue. A las 2 vuelvo. Cuando vuelvo, empiezo a estudiar, se hacen las 3 y yo veía que me faltaba por recorrer el 35% de la materia. Okay. A las 3 de la mañana estoy decidiendo que no voy a rendir. No me preguntes por qué. Pasan unos 20, 25 minutos y digo, loco, le voy a poner huevo, voy. Total, si quemo una chance, Sí. Esa la sabrás, la de que sí, una chance. Sí, sí, sí, hay veces que hay que quemar. Me pongo a repasar todo y dije, voy a ir directamente a los Pelpa. Voy a agarro las preguntas que se toman en final, ¿viste? Claro, uno sí. Tiene modelos de final. Sí, empiezo a leer las preguntas y a buscar las respuestas. Me empiezo a armar tipo un mapa conceptual. Es una materia teórica, ¿no? Una materia de escribir mucho. Cuestiones que se hacen las 6 de la mañana, 6 y media, ya me tenía que preparar para salir. Digo, voy y rindo. No tengo todo muy claro, pero hay un 60% de la materia. Con 60% convengamos que es más o menos con lo que se aprueba. Tengo un 60% de la materia para poder aprobar. Es un examen que consistía de 15 preguntas. A desarrollar las 15. Llego al examen, la profesora tardó una hora en venir. No. Todo esto fue una hora que yo estaba entre el sueño y el miedo. Sí. Que se acabe ya. Llega la profesora, me entré al examen. De las 15 preguntas, las 15 las podía hacer. Muy bien. Dije, vamos. Vamos. Esta es la mía. Hasta, claro, entre pasado de sueño, que no me importaba nada porque realmente la había preparado muy poco. Dije, me mandé la parte. Dije, esto lo contesto así, así, así. Tuk, tuk, hago las 15 preguntas, me voy reconvencido de que aprobaba y que aprobaba con buena nota. Cuestión que la historia termina con un 4 en mi libreta, rasposo, porque encima la mina corregía en el momento y vos la veías cuando estaba corrigiendo y lo que ha dudado con mi final no tiene nombre. No. Pero ¿te pasó alguna vez de que estar, sean las 2 de la mañana, 3 de la mañana, estás estudiando porque estás al otro día y no. Querés decir no voy? ¿Siempre tú fuiste muy convencido? No, iba a robar, convencido a robar. Ah, a robar. Convencido que no sabía nada y que sea lo que Dios quiera, o iba bastante seguro. O sea, sí. No, nunca tuve como así como dejar en último momento de no ir. Entiendo. Como estaba más planificada. Bueno, bien, está bien, era como más o menos lo mío, pero lo mío fue improvisado, digamos, fue lo tuyo improvisado. Claro. Cambio de tema rotundamente. Tengo miedo porque veo que te estás derritiendo. Entonces yo voy a proponer. Tengo calor, sí. Acá entre más o menos el Sahara. Yo voy a proponer lo siguiente. Vamos a arrancar con el programa porque a la gente creo que ya le interesa muy poco lo que tengamos para contar sobre nuestras aventuras con finales. Lo que sí podemos proponerle a la gente que llame a las líneas que diste antes, que las voy a repetir, 4214-2834, ese es el número de teléfono. Llamen si quieren contar alguna historia facultativa, alguna historia que tenga que ver con el estudio. También para votar, obviamente, por los 3 discos que están ternándose para el disco del año. Green Day con 21st Century Breakdown, Alice in Chains con Black Gibbs Waste Blue, y por otro lado The Resistance de Muse. Esos son los 3 discos, esos son los 3 discos para votar, esos son los 3 discos que alguno de ahí va a salir el mejor disco del año. Bien, 55588, pones la palabra Imagine, metes un espacio, escribís tu mensaje desde un celular, pones SMS y vamos a estar leyendo tu mensaje de texto. Vamos ahora sí, arrancamos con un poco de música. Martín, presentalo. Arrancamos con Transatlantic, con su nuevo disco de Whirlwind, esta banda progresiva. Cuando volvemos, explicás bien qué es esta banda. ¿Te parece? Dale. Vamos. Coming out of the night, stepping out where the winds are warmer, as the sudden alright, coming out of the night. Stepping out from the darkest corner, with no eyes I can see, I can do what I please. once I was happy in life, but mostly I don't think about it now. I smile like I'm doing all right. nuestro planeta suceden hechos extraños todos los días, todo el tiempo, personas que juran ser vampiros, estatuas de manteca en homenaje a tus ídolos favoritos, aviones especiales para perros, y por supuesto personas que juran provenir de otros planetas. Por eso es un buen momento para presentar las noticias y novedades más bizarras del planeta. Quédense escuchando la sección con menos sentido de la radio argentina. Con ustedes, Mundo Bizarro. Bueno, antes de empezar con Mundo Bizarro, les cuento que primero pasó Transatlantic con su tema número 4 del disco The Whirlwind, Out of the Night. Transatlantic es un grupo de rock progresivo, un supergrupo, con el baterista de Dream Theater, Mike Portnoy, luego el guitarrista de Marillion, Pete Trewawas, finalmente el bajista de Flower Kings. Esta no es una banda muy conocida. ¿Vos conocés, Nico, de Flower Kings? No. Banda progresiva, ¿sabes? Nunca la escuché. Tengo que escucharla. Y después el cantante, el dios, el cantante de Spokesbird, Neil Morse. Realmente. Que traduce el castellano, la verdad es Spock. Una banda de se llama banda así. De Spock. Yo entiendo que la mayoría de los que nos están escuchando no le den ganas de escucharla. A mí me pasa exactamente lo mismo. Son los Backstreet Boys del rock progresivo, ¿no? Exacto, vos habías dicho eso. Sí, bastante muy bien. Y después, bueno, después pasó de Madness, Dust Devil, esta banda inglesa que sacó su nuevo disco, The Liberty of Norton Folgate. Linda. Y este es un tema de ese disco, el tema más linda, cancherito. Linda, no lo linda, pude linda, escuchar linda. Mucho, Madness. Linda, linda un disco banda, doble, ¿eh? Pero te van a escucharlo mejor. Banda escaosa, ochentera. Sí. Todos más recordamos que, Our House, gran este tema. Es uno de los... In the Middle of Our Street. Dicen que es uno de los mejores discos de su carrera. Mirá qué bueno, no sabía. Sí. Es una banda que tiene muchísima trayectoria. Es de la Second Wave of Ska Revival. Esa segunda ola de ska de ¿cómo se dice? Revival en castellano. Revivición. Algo así, ¿no? Sí. Bien, del ska, que en Inglaterra en los 80 fue un movimiento de la mano de bandas del final de The Clash, quizás. Uh-huh. Madness, Fishbone y otras grandes bandas. Si bien Fishbone es norteamericana. O Fishbone es inglesa, sabes que ahora estoy en la duda. Pero bueno, es como que ese movimiento en Inglaterra fue muy importante. Bien, sigamos con buenos muchachos. Sí. Mundo Bizarro, Mundo Bizarro del año. Antes del Mundo Bizarro quiero contar. Dale. Esta semana vino a la empresa donde yo trabajo a dar una charla el Tano Lofreda, el ex seleccionador argentino de rugby. Mirá vos. Una charla de liderazgo con videos, mostró videos de todo el proceso que él vivió en la selección y lo asociaba a cosas de liderazgo, de unión, de aptitud. Groso. Cosas, sí, contaba comentarios, estuvo divertido, estuvo bueno. ¿Estuvo bueno? Valió la pena. Tipo que aparte sabe hablar. Claro, sí. Es difícil encontrar en el deporte gente que pueda hilar varias frases. Y comentó una cosa que yo no sabía de que hizo la selección cuando se enfrentó a Nueva Zelanda, los famosos All Blacks. Uh-huh. ¿Viste los All Blacks antes de empezar el partido se te ponen y te hacen el jaca? Sí. Así con mucha fuerza. Sí, y te dejan, decís, ay, no. Es la mejor arenga que he visto en mi vida. Exacto. Entonces, los tipos, él lo frea con su cuerpo técnico y dijo, tengo que hacer algo parecido. Tengo que hacer algo para... Cantar una cumbia, decímelo. No. Porque, o sea, los tipos tienen tanta energía, sí. Cuando empieza los... Que te matan a puntos, te ganan. Claro, los jugadores entran en el partido. En el deporte es muy importante la intimidación. Y fueron a preguntar al referee, che, nosotros vamos a hacer nuestro primer jaca. No. Nuestro jaca. Porque, ¿y lo tenían ensayado ya? Sí, el refi le dijo, no, ni en pedo. O sea, no hacen jaca. Ustedes hacen jaca, ¿eh? Pero si nosotros hacen, bueno, está bien, les doy un minuto. ¿Y sabes lo que hicieron? Se juntaron alrededor en el medio de la cancha, hablaron tranquilo, después cada uno fue caminando bien despacito hasta su posición. Sí. Y esto en un minuto como que les sacó la energía a los otros. Como que Plancharon el partido de antemano. Claro, como que dijeron, el fútbol. Empezamos nosotros ahora. Plancharon el partido. Empezamos cuando nosotros queremos. Muy bien. Igual después no hace nada, sí, los mató. Pero bueno, el 99% de las veces. Sí. Bueno, pero nada, igual de los Pumas. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo no quiero nunca hablar de los Pumas ni bien ni mal porque no me corresponde, porque años he sido un resistido del rugby. He caído en el exitismo que caímos todos en el último mundial. En mi casa se ve mucho rugby porque a mi viejo le gusta mucho, pero más allá de eso, no puedo ni opinar ni bien ni mal. Por eso los chistes contra o a favor de los Pumas los dejo a un costado, pero bueno, buenísimo que haya tenido esa experiencia. Sí, sí, sí. Le pone de liderazgo, sabe, tipo. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Bueno. Bueno, pasemos con nuestras noticias bizarras. Dale, antes que empiece con eso, 4214-2834. Acordate, a vos te digo que nos estás escuchando, que hoy se sortean tres discos. Para poder acceder al sorteo de estos tres discos, de estos tres discos del año, llama por teléfono, de nuevo, al 4214-2834. Y además de eso, podés votar, o tenés que votar en realidad para poder acceder al sorteo. Exacto. Entre los tres discos que hemos ternado para disco del año. Exacto. Green Day, Muse y Alice in Chains. Y Alice in Chains. Tres grandes discos del año, tres discos que van a quedar en la historia, me parece. Más allá de los mejores del 2009. Creo que es el mejor de Green Day, un retorno glorioso de una de las mejores bandas de los 90, Alice in Chains. Qué bueno cuando las bandas, y pocas veces pasan, ¿no? Cuando vuelven y con alguien distinto, alguien muy importante, y cuando sale bien esto. Consiguen, ¿no? Lo consiguen. Totalmente. Esto es lo que ha pasado. Jerry Cantrell está pelado con pelo largo. Lo mismo que le había pasado a Zapata, Ariel Zapata, aquel 5 de Newell's. De hace unos años, ¿viste? Qué y a Bastida también en los últimos años. Sí, terrible. Las extensiones que se podrían Bastida. Totalmente. Y hay un polaco, que no me acuerdo cómo se llama, en Atlético Tucumán, que está por el mismo camino, el que juega de 5 también. El rubio este, que no me acuerdo el nombre. El polaco algo. Pero bueno. Bien, sigamos. Bueno, sí, vamos a ver una noticia bizarra. Imagínate vos vivís cerca de un establo, ¿no? Sí, un establo de caballos. De caballos, donde hay caballos. ¿Sabes que ahí a la vuelta había un chico de 18 años que a la noche entraba en el establo y se violaba a los caballos? No. Sí. Y ya lo habían escuchado los guardianes del establo varias veces, ruidos y veían a alguien correr, pero no... ¿El pibe era un peón? No, era un pibe, vivía cerca de ahí. Sí. Y tenía, digamos, no sé, le gustaban los caballos. Sí, tenía un fetiche con... Zoofílico, sí. Así que nada, lo descubrieron una vez y lo arrestaron la policía. Tenés que usar banquito, no se ocurre muchas posibilidades. Sí, no quiero ni pensarlo. Se te caga de risa. No, digo, yo estoy haciendo tipo, un... Como una cacerola. Un proceso. Pero aparte, ¿qué le podés hacer? Cosquilla, ¿no? Sí. Bueno, ¿yeguas o caballo en general? Caballos. No especifica, pero... No, sí, o sea, por cualquier lado. Bueno, bien. Sí. Pasemos a otra noticia, una noticia graciosa pero trágica. Un chico de 4 años es acusado de robar regalos de Navidad del árbol de Navidad, bueno, de una casa vecina. Lo encontró la policía vestido con un vestidito y tomando una cerveza a las 2 de la mañana. Mentira. Es verdad. Es un capítulo de Soap. Un pibe de 4 años con una birra en la mano, una cerveza, latita de cerveza, que estaba media tomada, y un vestido de una nena. No, ¿sabes lo que había hecho? Porque el padre está en cárcel, la madre tiene 21 años, es una el madre pendejo joven. Es un mini chorra. Sí. Está vestido de mina. Me lo imagino con 4 años con la barba crecida. Como que quiere buscar un pucho. Quiere buscar al padre, quiere imitar al padre. Un grande. Muy sí. triste, sí. Pero bueno, no. Y triste rolea, yo digo un grande porque me causa gracia la imagen, ¿no? Y lo que robó fue este vestido de mujer que se lo puso, ¿no? Y salió con la casa. Salió con la birra, dijo. Salió con la birra. Sí. Dios. Bien, ¿esto dónde pasó? En Estados Unidos. Siempre estas cosas raras pasan en Estados Unidos. Igual acá no te digo que no puedan pasar, ¿no? Hoy ibas a decir cosas. ¿De dónde sacaste estas noticias? Sí. Pero lo vas a decir el año que viene, ¿te parece? Dale, sigamos. Bueno, fíjate, vos vas a... Otra noticia. Cambiamos de rubro, cambiamos. Fíjate, vos vas al banco, tu novia te está esperando afuera, en el auto, te manda un mensaje, che, ¿qué pasa? Y vos mandás un mensaje respondiendo, están robando, hay gente con armas. ¿Vos qué haces? Vos si sos la novia, ¿qué haces? Vos me lo estás diciendo por algún que yo te conté algo. No, resulta muy familiar. Por nada. Pero no importa. ¿Yo qué hago? A mí me mandan mensajes diciendo que están afanando. Exacto. Llamo al 911. Muy bien, culo. Sí, esto es lo que hizo la chica. Pero el hombre lo hizo en broma. No. Lo hizo en broma, no sé. ¿En la broma o estaba le de trampa? Le puso jaja, pero la piba no le dio o gol. ¿O estaba de trampa? No, es la pregunta. Estaba dentro del banco. Era un tipo de 36 años. ¿Y la cana cayó? Cayó la cana y bueno, y él lo metió en cana por... Por boludo. Por boludo. Es típico que cayó en cana por boludo. Cayó en cana por boludo. Totalmente. Bueno, yo quiero comentar algo antes de seguir con esto un poco. Esas historias realmente Martin no se las inventa. O sea, uno puede decir, bueno, el flaco flashea cuando va al baño, ¿no? La semana, no. El jueves a la noche, y dice, bueno, yo me pongo a escribir boludeces, porque a la larga, cuando uno las lee y se escuchan, yo después lo escucho en los grabados, en los programas grabados, digo, muy bien, fueron media hora de la vida de quien nos escuchó, o 20 minutos de la vida de quien nos escuchó, que realmente está perdida, ¿no? Pero realmente es así, Martín las encuentra, estas historias en internet, siempre, viste que uno escribe en blogs, escribe en foros, y siempre hay alguien que lo va a leer. Bueno, esta persona es él. Si ustedes quieren escribir boludeces y mandar la dirección, Martín promete que entre martes y jueves a la tarde ya se las leyó. Sí, bien, exacto. Otra noticia más normal, ¿no? Encontraron un sapito en una lata de Pepsi. Estas cosas pasan. Sí, igual es bastante asqueroso. ¿Estaba vivo? La pregunta. No, la pregunta de Susana Jiménez, ¿estaba vivo? No. Estaba muerto. Y es en una fábrica de Orlando, de Pepsi, que hubo 13 reportes de objetos foráneos que encontraron en latas y están investigando la planta. Pero imagínate, es horrible, ¿no? Estás tomando la latita y se te escapa el sapito. Está el mito urbano, en realidad no sé si es el mito urbano o en realidad está confirmado, de que hace unos años, cuando digo unos años, son varios años atrás, en la década del 90, una mina había abierto una lata de tomate en lata, de salsa de tomate en lata, y había encontrado la mitad de una rata. Sí, ¿te acordás de eso, no? Sí, hace mucho tiempo. Habría que chequear a ver si es verdad. Eso pasa también. Está el mito de que lo pasó Telefe Noticias y lo pasó el 13. Pero. Yo me acuerdo de haber encontrado una cucaracha. Qué asco, ¿en dónde? Cuando en una. Me acuerdo que era muy chico en una botella de coca. No, aparte ni la ves. Hasta que la tomaste, ya habías tomado. No, vaso. Creo que la habían visto. La vieron antes. No me acuerdo mucho. Fue como en una fiesta, no sé. Qué asco, la puta. Un asco. Además a vos que la cucaracha. Ah, me encanta. No, yo te las mato. ¿Te caen bien? Las mato igual, pero no es que me pongo loco. Ah, qué bueno que te caen bien, que te llegan a caer mal, boludo, ¿qué haces? No, bueno. Pero pará, más allá de eso, digo, ¿te acordás que hubo un mail dando vuelta cuando. Viste que hubo una época, estuvo el furor de los. De los forward de mails, de las cadenas de mail que no sirven para nada. Una época que hubo furor, ahora es como que ya se calmó, ahora como que ya todos lo mandan spam. Al que manda cadena de mail lo spamean, por lo general. Sí. Pero viste que estuvo la época en la cual abrías cualquier cosa y te veías todos los PowerPoint que te mandaban y creías que era todo verdad. Que duraba 5 minutos hasta que te das cuenta, no puedo ser tan boludo, créeme esto. No. Pero bueno, había uno dando vuelta, no sé si te llegó, sobre la fábrica de Pepsi en Uruguay. ¿Cómo lavaban las botellas retornables? Y vos lo veías a los tipos en un. ¿Viste los bebederos de caballo del lejano oeste? No, hundiendo la sangre. Hundiendo ahí con un alambre, con cepillito, dándole para sacarle la mugre, te lo juro. Hay que buscar ese PPT y subirlo. Sí, pero hay de todo. Y lo peor es que la gente lo sigue forwardeando. Odio cuando me forwardean una de esas cadenas que hice después al final. Si no lo forwardás a 40 personas, te va a pisar un. Va a venir Carlito Balá disfrazado de duende de la felicidad y te va a decir. Y a Pepe. Bien, sigamos. Pasamos a otra noticia, ¿no? Una mujer fue encontrada muerta en su casa, una mujer vieja, anciana. Y estaba muerta del cuerpo hace como 6 meses, más o menos. No. Y los vecinos veían que gente entraba y salía de la casa y la casa estaba impecable, toda limpia. Limpiaban la casa. ¿La vieja sentada, muerta? Ahí sí. No. Era gente de limpieza. Y por 6 meses, no sé. No había olor, nada. Supongo que sí. No entiendo. Tirando no, todavía no entienden qué pasó, están buscando a la gente, investigándolos, pero. No se sabe qué fue. O sea, no se sabe. Por ahí es como Gilda, viste, que a Gilda la. Y también que Rodrigo. Vivía otras 4 personas en la casa. No, muy raro. Terrible, muy raro. ¿Esto también en Estados Unidos? Sí. Pues siempre pasan allá estas cosas. Nunca van a pasar acá. Bueno, ahora tengo una noticia local, que seguro está. Esta la. No, local no, pero. Bueno, de Sudamérica, la región. De Sudamérica, la región del Mercosur que formamos. En Brasil, no sé si viste esta noticia, porque yo la vi en el diario de la Nación, que encontraron un bebé que tenía 50 agujas adentro de su cuerpo. No, ¿la viste? Yo la vi. El trabajo, ¿viste? Estás aburrido y abrís. ¿Cómo laburás? Los diarios. Sí. Y el pibe tenía 50 agujas, algunas en órganos vitales. Sí, de 1 o 2 años. 50 agujas clavadas. Adentro. Adentro del cuerpo. No sé cómo. No saben cómo entraban, pero seguro que alguien las metió de alguna forma. No saben cómo. Salvo es un método humano. Claro. Y nada, esto salió porque el pibe se sentía mal y no podía respirar y tenía unas clavadas en el pulmón. ¿Y lo lograron salvar? Sí, la están viendo. Algunas no la van a poder sacar porque están cerca de órganos vitales o incluso adentro de ella. Sí, terrible. ¿Y el nene dónde? ¿Tiene madre, padre, algo? Sí, pero lo dejaban siempre con una abuela. No sé, la abuela media. Muy extraño. Sí, sí, sí. Pero además, no es que se las tragaba porque tenía hasta en las piernas, ¿viste? Vos decís. No, no, lo clavaron, lo pincharon. Sí, sí, sí. Teóricamente. Sí, lógico. Bueno, ahora vamos a Inglaterra, vamos a cruzar el Océano Atlántico y vamos con el mundo, con Mundo Bizarro, sí, sí, sí. Último Mundo Bizarro del año. Última. Te has zarpado. Bien. A una mujer le pusieron una orden judicial porque gritaba mucho cuando hacía sexo. Entonces todos los vecinos. Como a Yarapova cuando jugaba, que le dijeron que tenía que bajar los decibeles, ¿te acuerdas que Yarapova? Sí, sí, sí. La gran tenista, que además está buena. Exacto. Todas la recordamos por eso. Sí. La mina cuando hacía un dry te hacía un orgasmo de una actriz porno, más o menos. No, pero bueno, los vecinos de esta inglesa de 48 años la habían denunciado y la habían puesto, un juez le había dicho una orden, bueno, no grites más o póngase las pilas. Se va a la cárcel, ¿así? Sí, sí, sí. Y la mujer lo admitió y nada, fue. ¿Qué hizo? Espero que se haya callado, ¿no? Por los vecinos. Se pone una silver tape en la boca, ¿qué onda? Bueno. Terrible. Y bueno, vamos a terminar con la última. La última del año. Última del año. Bien. Voy a leer el título. Hay mucha gente que en este momento está festejando. Voy a leer el título. En este momento están descorchando. Voy a traducir el todos título. Todos los champagne que sobran, van a sobrar. De hombre la encontrado culpable de tratar de tener sexo con un Rottweiler. Apa. Apa. Apa la papa. Bien. Apa la papa. Bueno. Encontraron un hombre, sí, que un vecino vio como un hombre estaba desnudo, estaba, y tratando de bombear a un Rottweiler, sí, a una Rottweiler de su vecino. Y nada, el testigo decía que se sintió asqueroso, además después se puso a masturbar este tipo. No. Horrible. Me hace acordar a un capítulo del gran programa de la televisión argentina Policías en Acción, de cual una amiga, muy amiga nuestra, es productora, le mandamos un beso a Sandra. Hay un capítulo que, viste, de esos, no sé si viste alguna vez Policías en Acción, Policías en Acción, viste, que va mostrándote como secuencias de bastante tiempo, de duración, y algunas chiquititas, como que son como cortitos. Bueno, en un cortito hay unas pibas que llaman por teléfono que decían que el vecino se las miraba por la ventana y se tocaba. Y bueno, fue la cana y el chabón realmente lo admitió, que era así. El flaco las miraba y decía, están re buenas, y se ponía la ventana y se clavaba una. ¿Y qué dice? Y nada, le dijeron, flaco, dejá, cortala porque vas preso. Pero bueno. Y también este tipo acá cuenta que tenía mucha pornografía con bestiality, que es pornografía con caballos, perros, ¿viste? Claro, sofilia. Sofilia. Sí, ahora, sí. La gente que nos escuchó hoy desde el principio de esta sección, ¿no? Sí. Está convencida que vos tenés una fijación con el sexo, claro, con animales. Claro, empezó con uno, ¿no? Con caballos, ahora con un Rottweiler. Bueno, Martín es gran fanático de un video muy famoso de Yuyito González, ¿no? ¿No? Que le acaricia la toronja a un caballo. Bueno, que después por ahí lo subís al blog, no sé, le pones algún permiso para menores de 18, para mayores de 18 en este caso. Bien, no importa. Ahora sí. Pasemos. Sigamos con un poco más de música, que es lo que realmente importa, claro. Que es por lo que nos escuchan. Vamos a escuchar The Decembrists con The Hazards of Love 2. Ya volvemos. Never felt the tremor, and all de Decembrists con The Hazards of Love 2 de su nuevo disco, y luego Newfound Glory con Don't Let Her Put You Down, una banda así punky que también sacó Newfound Glory, buena banda. Nunca estoy así medio desconcertado, le di un mail que me dejó un poco... No entendiste. No, yo sí lo entendí y fue bastante picante, pero no importa, es un tema personal. No, voy a comentar algo. Bueno, vos sabés, nos vamos a juntar a cenar, nuestro círculo íntimo, la semana que viene, y lo que quería contar es el contrato que tuve que firmar para poder reservar. Es increíble. Escucha esto: la presente reserva no congela el precio del cubierto, por lo tanto el valor del cubierto a abonar será vigente el día y turno de uso de la reserva. El ingreso efectivo para hacer uso de la mesa solo se realizará al completarse el 90% del número de comensales reservados. El horario de ingreso a la mesa es hasta las no sé cuántas horas para el almuerzo y hasta las 21:30 para la cena. Pasada esa hora se pierde el derecho de prioridad sobre lugares reservados, pasando a lista de espera. El margen de tolerancia de ausencias de comensales es de hasta un 10% del total de lugares reservados. En caso de haber más ausencias se debe abonar el 90% de los comensales reservados. Creo que... O sea, creo, le digo a todos que vayan, por favor, porque si no... Creo que esas cosas muertos. Son... Ese contrato es más grande del que tenemos con, no sé, con... Con Spin. Yo en empresas con Electronic Arts por contrato de $100,000, que son más tranquilos. Dios como mío. Si fuesen a perder. Y ya se bajó uno, así que no sé cómo va a venir la mano. No importa. Pero bueno, una lástima. Bien. Bueno, vamos con... Sí, el ruso me está escuchando. Vení, ruso. Jatecha, ruso, pero... vení. Dale. Vamos, estamos en nuestro Rock and Roll Radio, nuestra sección donde contamos discos. Vas a empezar vos, Nico, ¿no? Voy a empezar yo. Voy a empezar con una banda. Se llaman The Lemonheads, una banda muy conocida, banda del rock alternativo. Banda legendaria dentro de lo que es el indie rock de este género del rock alternativo, o sea, del rock independiente dentro del género rock alternativo. Ha sacado muchos discos a lo largo de su carrera, que es extensa, que ocupa casi unos 25 años. Pero nunca habían hecho un disco de covers. Como toda banda rara, como toda banda freak, hicieron un disco de covers de artistas que no conocen ni ellos, ¿no? Yo he escuchado muchos discos de Lemonheads, muchos me han parecido muy buenos y muchos otros me han parecido discos medio pelo o discos, unos discos más, digamos, cuando decís un disco más. Claro. Bueno, en este caso, Versions es el nombre del disco. Vamos a escuchar I Just Can't Take It Anymore. El tema con el que abre este disco de Lemonheads. Poner un toquecito y evalúenlo por su cuenta. It's been useless after all. I'm tired of seeing the days going by, tearing the numbers off my wall. You've been taking up my time, stepping out of line, breaking up the dreams I had before. And I just can't make it anymore. No, I just won't take it anymore. I heard once before you were looking for a friend who'd take the time to really get to know you. You wanted me to kneel, forgot that I was real. I guess I'm not content that far below you. Then shaking up my bed, breaking up my head. So I'm waking up and turning in my score. And I just won't make it anymore. Can't take it anymore. I tried to my best, and it would have worked, I guess. But I couldn't keep my eyes from seeing through you. So I go on alone, even knew you. Well, we could have done a lot. We certainly did not. So I'll try to do the things I did before. And I bien. Lo que está sonando y terminando en realidad de sonar es The Lemonhead, de su disco Versions, I Just Can't Take It Anymore, tema con el que abre el disco. Bueno, una banda de rock alternativo con tintes folky, con tintes sí, a mí me pareció punkies. Muy folk. Bueno, en este caso es un disco de covers, por eso también es que tienen tanta influencia de otros géneros, pero ellos por lo general hacen una música así medio indie rock, medio britpop. Bueno, no sé, a ver, el disco en general tiene temas muy desconocidos. Claro, sí, yo estoy viendo este, acá. Es de Grant Parsons. Bueno, Grant Parsons es un artista muy conocido. Ah, yo no. Pero bueno, tenés de Bruce Gilbert, de Gigi Aylin. Ves, todos gente uno que... Está uno avanzando, bueno, Van Zandt, sí, desconocido. Uno que canta Cristina Aguilera, muy gracioso. Sí, totalmente. Leonard Cohen, bueno, ese es conocido, pero después viste que son todos desconocidos. Sí. Bueno, la cuestión es que durante el disco tenés varios matices, por lo tanto... Hay temas que son muy buenos, como este que a mí me resulta un tema simpaticón, el que acabamos de pasar, y temas que son muy difíciles de digerir. Entonces, no es el mejor disco para entrarle a los Lemonheads. Si bien los Lemonheads es una banda que al que le gusta el indie rock, al que le gusta el rock alternativo, la conoce, por lo general, por eso no estamos presentando nada nuevo. Hay un montón de gente que obviamente no los escucha o no nunca los escuchó nombrar. Yo no. Quizás de nombre sí los conocías. De nombre es obvio, pero nunca me puse a escuchar. Pero viste, es como esas, como a ver, como decirte los Melvins. Viste, son esas bandas medio de culto. Claro. Versions no es el disco para entrarle. No, ni a palos es el disco para entrarle. Yo agarraría el anterior a Versions, que es un muy buen disco. Ese es un muy buen disco del 2006. Que bueno, de hecho fue muy bien puntuado por las mejores... o los medios más importantes del rock. Bueno, vamos a seguir con el que sigue. Silver and Sam Pickups, una banda nueva, una banda de su segundo disco, el primero por una discográfica, si bien una discográfica independiente, pero una discográfica al fin. Una banda que hace post-grunge, una banda con un poco de tinte de rock experimental. Canta una mujer, canta un varón. Ah, mira qué bueno. Silver and Sam Pickups, Substitution. Escuchémoslo un poquito y ya volvemos.